Amigos oyentes, entramos en una edición más de su programa Tradición Musical. Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos en los 940M y también en www.casadelacultura.gov.es. Estamos de regreso, lastimosamente el viernes estuvimos parados, teníamos ahí unos pequeños unos problemas con la salud, especialmente acá, ¿no? Teníamos un problema con la salud, pero bueno, estamos acá ya respuestos después de habernos tomado las vitaminas necesarias y las recomendaciones necesarias que nos dio el doctor, ¿no? Así que ahora sí estamos preparados para estos 60 minutos de buena programación, música y, bueno, entretenimiento. Tenemos información también interesante por ahí. Les comento para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de irse la semana anterior a esta función de Peluconas Live. Se la perdieron porque fue la última función que iban a realizar y ya estuvieron aquí una temporada en el Teatro Prometeo y para despedirse realizaron una última función en el Teatro Nacional. Esto fue este viernes y tenemos ya la recepción, tenemos ya el feedback de las personas que asistieron a esta función, especialmente Silvia, quien se hizo acreedora a las entradas y nos cuenta que estuvo muy bueno el trabajo que presentó Ana María Producciones en el Teatro Nacional. Bueno, cositas así, nosotros siempre les estamos informando y si tenemos pases de cortesía, también les informamos para que vengan acá la radiodifusora, se acerquen, las retiren y se lleven, ¿no? Llenen las salas de cine, las salas de teatro, en fin. Bueno, nosotros para este día, este lunes 20 de julio, tal vez un poquito frío por afuera, pero muy calientes de acá, nosotros en la cabina, les tenemos preparado un programa que va a estar muy diverso, ¿no? La música va a estar un poco enfocada en un viernes de fiesta, por eso es que arrancábamos ahí con Estopa y Celso Piña, con el tema La Raja de tu Falda. A propósito, Estopa está próximo por llegar acá a Ecuador, ¿no? Va a ser la primera vez que nos esté visitando. También vamos a estar hoy compartiendo información sobre una noticia polémica en torno al presidente de la FIFA, todavía actual presidente de la FIFA, Joseph Blatter. También tenemos unos consejos sobre cómo darle la cara al fracaso, cómo sobreponernos de un fracaso, y una noticia cultural que la hemos pescado por ahí en las redes. También tenemos el segmento Episodios, que hoy vamos a estar descubriendo los sucesos de un 20 de julio, ¿no? Esta es la propuesta para este programa del 20 de julio. Les reiteramos la bienvenida. Mi nombre es Darío Males y continuamos con música. Música bailable. Es que estoy loco por ti. Ya no me juzgues tan mal, es mejor primero conversar. Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor. ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Siempre, siempre. los demás. Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco de tu parte para ver qué pasará. Seguimos aquí en Tradición Musical. Estábamos en compañía de la buena música para este lunes, ¿no? Porque el lunes iniciamos actividades de trabajo. Algunas personas estarán ya en sus vacaciones y también tienen actividades para sus vacaciones, ¿no? Así que hay que iniciar con pie derecho, siempre con la mente positiva y las ganas de seguir adelante. Cualquier tropiezo, ustedes saben que se puede reponer, ¿no? Nada está perdido en la vida más que la misma vida, eso con el transcurso de los años o algún accidente. Así que hay que valorar cada segundo, cada minuto, cada día, ¿no? Bueno, hoy les vamos a hablar de una noticia cultural. Ustedes recordarán a Jorge Luis Borges, este escritor argentino que ha sido catalogado mucho por sus cuentos, ¿no? Por los cuentos de Jorge Luis Borges, es una de las características de este escritor, ¿no? Pero bueno, él ya tuvo su historia, ha dejado ya su legado, pero pese a que los años han pasado, Borges regresa a los circuitos culturales a través de una noticia polémica. Eso se debe que allá en Argentina, precisamente en la revista literaria Eñe del diario El Clarín, se publicó un artículo, un texto más bien, un cuento que se llamaba El Alef Engordado. Tenemos aquí el nombre del autor, Pablo Chakatkian, quien hace una especie de reversión del Alef, del cuento, el Alef de Jorge Luis Borges. Entonces, acá hay una disyuntiva, ¿no? Porque, por un lado, algunas personas consideran de que esta es una nueva obra, el Alef Engordado, que es un ejercicio de creatividad literaria muy libre, ¿no? Mientras que otras personas consideran que es un plagio del Alef de Jorge Luis Borges. Esto ha llegado ya a las instancias mayores, o sea, ha ido a un juicio, ha dividido a los circuitos literarios y artísticos de allá de Buenos Aires, unos a favor, otros en contra de la penalización. Y lo cierto es que Pablo Chakatkian, quien hizo esta obra, El Alef Engordado, tuvo el fallo en su contra. La justicia se inclinó a favor de la viuda de Jorge Luis Borges, quien demandaba que no podía existir esta obra porque ella sabía lo mucho que le costaba a Jorge Luis Borges aceptar una reedición de un libro o que una obra lleve algún nombre similar al de él, ¿no? Porque él se empeñaba tanto en sus obras, se empeñaba tanto en hacer cada párrafo, cada página. Entonces, por tal motivo, la viuda de Borges, María Codoma, se empeñó en llevar esta polémica a los juicios, en donde, como les cuento, la justicia se inclinó a su favor, dejando a Pablo Chakatkian, el autor de El Alef Engordado, con el calificativo de defraudación o mejor conocido como plagio de la obra El Alef de Jorge Luis Borges. Ahí tienen esta noticia, originada en el sur del continente, allá en Buenos Aires. Nosotros nos vamos con música, un doble de tema musical ecuatoriano. Por amor, yo acepté el dolor, pensando que ibas a regresar, pensando que iba a mejorar, pensando que iba a cambiar, pensando que ibas a regresar, pensando que iba a mejorar, pensando. Sabía que iba a extrañar, sabía que iba a sufrir. Teníamos algo de la música ecuatoriana producida aquí para este lunes 20, ¿no? Para arrancar la semana con pie derecho. con buena energía. Y bueno, para estar enmarcado en esta buena energía, les contamos sobre ciertos consejos o recomendaciones que ustedes deberían tomar para afrontar las frustraciones, ¿no? Esos malos momentos en los cuales uno se siente mal, pero tiene que seguir adelante, ¿no? El primer paso que debemos hacer nosotros es, para lidiar con las frustraciones, es reconocerlas. Reconocer nuestros tropiezos o sentirnos desilusionados no nos convierte en personas débiles, mucho ojo en esto, ¿no? Todo lo contrario, lo que hace es reconocer y ser realistas, ¿no? Tener inteligencia emocional implica, en primer lugar, aprender a reconocer nuestras emociones, así como qué es lo que las origina, ¿no? Qué hace que nos pongamos mal, nos sintamos un poco frustrados. Eso es un paso primero, ¿no? Saber, el reconocer cómo nos sentimos. También debemos aprender a confiar en nuestras potencialidades. Si conocemos nuestras capacidades, también deberemos saber cómo explotar nuestros talentos y también confiar en que nosotros somos capaces de hacer tal o cual meta que nosotros nos pongamos, ¿no? Se necesitará mucho más que una mala racha para tumbarnos de esta manera. Si nosotros confiamos en nosotros, sabemos qué capacidades tenemos, cuál será la estrategia que utilizaremos para obtener nuestro objetivo, nuestra meta, vamos a poder seguir adelante, ¿no? Con esos sueños, con esos objetivos. Pero también es necesario saber cuáles son nuestras limitaciones. Si vamos a tener, tenemos la idea de cambiarnos de trabajo, por ejemplo, tenemos el objetivo de ser ascendidos en nuestro trabajo, también debemos saber cuáles son nuestras limitaciones, limitaciones propias o limitaciones externas, ¿no? Esto también nos puede ayudar a de alguna u otra manera afrontar de mejor manera los fracasos y no frustrarnos, no caernos y quedarnos ahí tendidos sin ganas de volver a levantarnos. Lo importante es que nosotros reconozcamos cada error, cada situación de estas y de ahí aprendamos, ¿no? Porque, bueno, en la vida hay triunfos y también hay fracasos. De los triunfos uno puede aprender cosas, pero de los fracasos, por obvias razones, uno va a aprender más cosas, va a ser más preparado, más cauto y va a saber afrontar las situaciones que van a venirse más adelante con mejor experiencia, ¿no? Porque uno ya ha tenido ese suceso. También en el ámbito laboral, siempre debemos tener muy en claro que todas las cosas que a veces se dan en las relaciones interpersonales con las personas que trabajamos, debemos tenerlo en claro que esas situaciones se dan en ese marco, en ese lugar, y que nada es personal, ¿no? Todo está relacionado a la situación del trabajo, a ese momento, y bueno, nada tiene que ser personal. Con esta información, con estos primeros mensajes sobre cómo afrontar la frustración, nos vamos con música y luego ya se vienen los mensajes de la radiodifusora. Arriba y dice, venga.

tienes mala suerte. Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente es tan cruel y despiadada que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente es tan cruel y despiadada que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiado, tú verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba me pagaste mal. Ay, ya ves lo que te pasó por no pisar firme. Resbalaste, caíste, ¿por qué? Por un mal paso. La grande Eva y John aquí presente en Tradición Musical. Bueno, los reportes del clima acá en Quito siempre nos sorprenden. Hasta ayer escuchaba que iba a haber un sol fuerte y también habían los consejos previstos para los incendios forestales, ¿no? Pero bueno, como algunos dicen, el clima de Quito es un poco similar al de Londres, bastante variable. Afuera el cielo se está cayendo y me parece que es un registro que tenemos a lo largo de todo Quito, ¿no? Pero bueno, nosotros acá seguimos con buena música, les acompañamos con buena información y les comento rápidamente, miren qué ha pasado en horas de la mañana allá en Suiza, durante una rueda de prensa. Joseph Blatter fue víctima de una parodia, no una parodia, sino de un mal chiste, si lo quieren ver así. Otras personas lo verán como un buen y acertado chiste de un comediante inglés quien puso un gran fajo de billetes sobre la mesa de la rueda de prensa donde se encontraba Blatter y luego lanzó los billetes al aire, mismos que cayeron sobre Blatter, y esto lo hacía este comediante llamado Simon Brodkin, mejor conocido por su seudónimo como Lee Nelson, ¿no? Él hizo esto y sus palabras fueron: esto va a favor de la candidatura de Corea del Norte para la Copa del Mundo 2026. ¿Qué querría decir con esta indirecta este comediante, ¿no? Lo cierto es que esto ya se encuentra en las redes y hay muchas personas que están viendo el video. Si ustedes quieren ser parte de eso también, entren, busquen el video de Joseph Blatter con esta gran lluvia de billetes, ¿no? Todo esto un poco enmarcado en este contexto de polémica en el cual se encuentra la FIFA ahorita, donde hay varios dirigentes que están cayendo como una pieza de dominó tras las investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, ¿no? Adicional, también nosotros les recordamos de un evento que se está realizando hoy en las mañana ya se dio la inauguración. Personalmente estuve ahí en la Universidad Andina Simón Bolívar y se trata del Congreso Internacional de Literatura Ecuatoriana. Hay varios expertos de Latinoamérica, de Norteamérica también y del país quienes van a estar analizando algunos aspectos importantes sobre la literatura del Ecuador, ¿no? Hay algunos temas como del criollismo a la globalización, por ejemplo, la ideología de la estética, en fin, son algunos temas. Y para hoy en la tarde la invitación está abierta, que sean parte de este congreso, que se va a tomar la sala Benjamín Carrión a las 19:30, en donde se va a hacer la presentación de un libro titulado así. Miren, pongan mucho ojo a esto, ¿no? El libro se llama así, De Atahualpa a Cuauhtémoc, es un análisis sobre el nacionalismo de Benjamín Carrión y José Vasconcelos. Son dos figuras muy, muy notables de la cultura ecuatoriana. Las personas que están al tanto de esto, seguramente ya les llama la atención sobre el nombre del libro, el contenido del libro, ¿no? Porque dice mucho, desde Benjamín Carrión a José Vasconcelos, que son dos figuras muy coetáneas en el tiempo y que construyeron mucho la cultura de sus respectivos países, Benjamín Carrión para Ecuador y José Vasconcelos para México, ¿no? Así que la invitación es para hoy a las 19:30 en la sala Benjamín Carrión. Nosotros vamos a continuar con esta música, así un poquito líquida, como escuchábamos a Eva y John al inicio, pero nos vamos con algo ecuatoriano. Continuamos en esta tarde un poco lluviosa y con, bueno, un poco lluviosa, pero hay que seguir adelante, ¿no? Bueno, ahora sí cerraríamos este segmento en el cual estábamos hablando sobre qué hacer para afrontar la frustración, afrontar los fracasos. Los fracasos siempre van a estar presentes porque uno fracasa intentando algo, ¿no? Cuando nosotros dejemos de intentar hacer algún objetivo, alguna meta, ahí dejaremos de fracasar, ¿no? Pero si seguimos enfrascados en querer conquistar algo, los fracasos van a estar constantemente y son pruebas, simplemente pruebas para que de ahí aprendamos y logremos obtener lo que buscamos, ¿no? Cuando uno busca algún objetivo, objetivo, alguna meta de eso que uno generalmente se acostumbra a ponerse al inicio del año, ¿no? Y que dice, este año sí, este año sí, este año me voy de viaje, este año cambio de trabajo, aumento de sueldo, algunos más serios de este año sí me caso, no sé, o te hago una maestría, domino otro idioma. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer también, aparte de saber qué es lo que necesitan, cuáles son sus limitaciones, sus capacidades, también es de elaborarse una hoja de ruta, ajustarse una estrategia, decirse, por ejemplo, si en este mes, en este enero estoy acá y quiero a diciembre, o por ejemplo, claro, ahorita estamos en julio y quiero en septiembre, octubre, estar en tal lugar caminando a conseguir mi objetivo, uno tiene que fijarse fechas, fijarse días, decir de aquí a este, de este mes al otro mes estaré afrontando esta cosa, todo para que al final nosotros podamos ser los constructores de nuestra, de nuestro destino, ¿no? De todas las cosas que nosotros buscamos, así que debemos conservar lo que nos sirva, desechar lo que no nos sirve y también seguir adelante, ¿no? Tener esa estrategia bien diseñada, saber con qué persona se va a contar, si es que es una, si es que lo que buscamos adelante es un objetivo en común con otras personas, ¿no? Y también hacer un análisis de cada etapa de la estrategia. Habrá partes en las cuales, por ejemplo, la estrategia, si lo miramos con ojos de un académico, tendríamos que ver primero una investigación, la primera parte, luego una investigación bibliográfica, ¿no? Libros, internet, cosas así. Segunda parte, una investigación de campo, salir a las calles, hablar con las personas, sacar un proyecto. Y tercero, el tercer punto sería ya ir analizando cada uno de estos pasos, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, ya están caminando para alcanzar ese objetivo, ¿no? Lo mismo sucedería en cualquier meta que uno se ponga, ¿no? Hay que seguir adelante y, bueno, como les cuento, saber con qué recursos se cuenta, saber con qué limitaciones también y hasta dónde se quiere llegar, ¿no? Y, bueno, si es que en ese transcurso tenemos un fracaso, hay que aprender de ese fracaso, volver a armarse de valor y seguir caminando para adelante. No hay que bajar los brazos, como les cuento, si es que uno deja de encontrar fracasos cuando deja de intentar. Nos vamos con música. Nos vamos a disfrutar con música para esta tarde. Poco a poquito. Dos, tres. Cintura que quiebra. Todos a bailar. Bomba, pa, pa, pa, pa, pa. Italia, poder de seducción. Cuando suenan los tambores, toda la gente va a bailar. Y cuando siento esta bomba, mi cuerpo quiere disfrutar. Vive la vida y goza, no la dejes pasar. Porque el día de mañana, quién sabe qué será. Poco a poquito mi cintura se está moviendo sin parar. Y cuando suenan los tambores, toda mi gente va a bailar. Baila conmigo esta bomba, porque está buena de verdad. Siente ahora mi cadera, poco a poquito va a bajar. Cadera, cadera.